Muy bien, pero ojo, la seguridad de las personas no se ve comprometida por tener acceso a los expedientes, se ve comprometida por la ineficiencia de las autoridades para protegernos. Que quede claro, ser transparentes no nos pone en peligro, nos pone en peligro la mala calidad de los servicios de seguridad del país. Seguridad pública. Esto es que a lo mejor con esto se hace más eficiente el combate de la delincuencia. Caramba, pues es que vamos a seguir permitiendo, en primer lugar, que las autoridades regateen nuestro derecho. Porque ese derecho está ahí, el texto constitucional, ya misma decía que en qué se quedó corto y en el tema del daño, darte esta información, debe de dar alguna ventaja, algún beneficio, y solo si no darla a conocer exceden ventajas a eso, bueno, entonces no se dará a conocer. Pero bueno, ahí está la reforma, ¿y qué pasa? Meses después, autoridades regateándonos un derecho, derechos que se tienen que exigir. Y la seguridad pública que quiere este país es una seguridad de un gobierno autoritario que no rinde cuentas, o es una seguridad pública y derechos humanos, porque en la Corte, por lo menos en la Corte, dicen que seguridad y derechos humanos son congruentes. Entonces, no hay forma de que la seguridad pública se pueda oponer en un juicio de ponderación a la transparencia. No es la seguridad pública que queremos. La única seguridad pública que se puede oponer ahí es la seguridad pública de un gobierno autoritario. Y esto no lo podemos permitir. Que creo que es lo que tenemos que tener en cuenta, porque de lo contrario, pues de aquí para abajo, para peor, ya con independencia del tema de cumplimientos del IPAI, porque este caso está en otro tema, y por eso ya con eso acabo, que ya no tiene que ver con el foro, pero sí lo quería mencionar, uno de esos grandes casos donde la PGR incumple una de las determinaciones del IPAI fue tener acceso a los expedientes de la FEMOC, por ejemplo, y eso llega a fundar por Javier Treviño.